Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. No hace demasiado tiempo atrás, creo que fue en el transcurso del año 2008, hicimos referencia a una de las más caracterizadas emisoras latinoamericanas, Radio Reloj de Cuba. En esa oportunidad, recuerdo que hice mención a la existencia de varias emisoras de nuestro continente que empleaban el nombre Fantasía de Radio Reloj. Además de la Radio Habanera, están otras que también han sido popularizadas por el público oyente, por ejemplo la de San José, Costa Rica, la de la ciudad de Lima, Perú, hoy ya desaparecida. Estas emisoras presentan un formato muy especial, pues además de ofrecer, como cualquier otra emisora de radio, informaciones y música, también suelen anunciar la señal horaria cada minuto o cada 3 minutos. Todo depende del estilo escogido. Pero no todas, dentro de este formato tan particular, se denominan como radio reloj. Existen o han existido otras que, sin llevar esta denominación, cumplen o han cumplido las mismas funciones. Pues en esta oportunidad vamos a hacer referencia a una de ellas, también muy popular en su país y reconocida internacionalmente. Este es un caso especial también, pues la misma señal que escuchaban los oyentes locales también podía ser sintonizada en otras regiones gracias a sus transmisiones de onda corta. Estimados oyentes, esta semana, gracias a la colaboración del colega mexicano Pepe González, residente en Xalapa, Veracruz, que se dedicó a recopilar los datos de esta historia, vamos a contarles de qué modo nació la idea de Radio XEQK, la hora exacta de México. Una de las más tradicionales emisoras del país azteca y que muchos de nosotros hemos podido escuchar a través de la onda corta. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La radio XEQK se inauguró el 27 de abril de 1939, pero su propietario, el profesor Ángel Ferreiro, ya tenía la licencia desde un año antes. Emitía en la frecuencia de 1470 kilociclos con 400 vatios de potencia. La señal se originaba en sus estudios, ubicado en la calle Uruguay número 37, en el centro de la ciudad, en un edificio donde estaban otras emisoras, como la XEJP y la XERC. La planta transmisora se encontraba ya en la calle Bernardo Couto número 68, en la colonia Algarín. El ingeniero Felipe González Bermúdez era desde entonces, y fue hasta los años 80, el responsable técnico de la emisora. XEQK ondas larga, corta y ahora también en frecuencia modulada 91.3 MHz con la hora del observatorio misma de Haste, la hora de México. XEQK era una emisora realmente curiosa, una mezcla de cultural y comercial. Por un lado, su propietario, el profesor Ángel Ferreiro, presentaba óperas, música sinfónica, duetos, tríos, artistas nacionales y extranjeros que venían a Bellas Artes y otros teatros para que actuaran en su emisora. Además, tenía un pequeño elenco artístico que era sostenido gracias a sus principales anunciantes, que eran todos productos médicos: las píldoras para bajar de peso Delgadina, el jarabe para la tos Patos, el tónico para los nervios Nerviosón y el chicle laxante Laxamigri. Por otra parte, su director deseaba comercializar el formato de una radio cultural, lo cual no era una tarea sencilla. Entonces, el profesor tuvo la idea de dar la hora cada minuto y pasar anuncios comerciales. Fue así como cambió el formato de la radiodifusora y comenzó este tipo de servicios a las 0 horas del día 1 de enero de 1940. 22 horas 13 minutos, 22:13. Colchón ideal. ideal. Quien duerme mejor de noche se siente mejor de día. Duerme en un colchón ideal. Es lo ideal. Viaje a Guadalajara, Mazatlán, Nogales, Tijuana. Transportes Norte de Sonora. Seguridad, rapidez, Buenavista 6. Su salud vale oro. Prefiera siempre en su mesa y cocina aceite oro. Instalación y servicio tanques estacionarios 673500. Proveedora de gas 673500. Descuentos en medicina, farmacia Gigante Miscuac. Abierta las 24 horas. Gigante. Cigarros Records. Satisfacción en sus tabacos rubios. $2 exactamente cajetilla. Diviértase en grande en las carreras del hipódromo todos los martes, jueves, sábados y domingos. Reparación urgente, anteojo, reposición, cristales graduados y naturales, óptica universitaria, Guatemala 58. Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas. Consulte a su mecánico. Asociación Hipotecaria Mexicana. Reforma 96. Disfrute el sabor íntegro de Corona, genuina cerveza de barril embotellada. La hora del observatorio misma dejaste la hora de México. 22 horas 15 minutos. 22:15. Guadalajara, Guadalajara, expreso. En 1940, la XCQK comenzó a dar la hora exacta minuto a minuto. Estaban allí la mayoría de los locutores que habían trabajado en la primera etapa y que ahora se dedicaban a decir anuncio tras anuncio, y algunos niños cantores de la Lotería Nacional que daban la hora, siguiendo el mismo estilo con el que anunciaban los números premiados en los sorteos. En ese año cambió la XCQK a sus estudios al número 8 de la calle López, también en el centro de la Ciudad de México. El 29 de marzo de 1941 cambiaron de frecuencia las emisoras de onda media en la República Mexicana y en los Estados Unidos. La XCQK apareció desde entonces en los 1350 kilociclos, en la banda de 222,2 metros, siguiendo todavía con los 400 vatios de potencia. La XCTT, su emisora hermana en la onda corta, aún no aparecía en los listados, lo que nos hace suponer que sus transmisiones son posteriores a esta fecha. Desde que la XCQK inició el servicio de la hora exacta, se convirtió en un vehículo muy especial de publicidad. Utilizó locutores que hablaban 3, 6 y hasta 9 horas de manera continua. Se iniciaba el minuto con un timbre accionado por una señal que llegaba directamente por línea telefónica desde el observatorio de Tacubaya. Luego se pasaban unos 12 comerciales de 12 palabras cada uno durante 55 segundos y volvía a sonar la hora. Transmisiones automáticas de México, Dr. Balmi 74, teléfono 578-1497. Colchones América, siempre los mejores, duermen Colchones América y dormirá como nunca. La suerte anda suelta, atrápelo hoy martes en el hipódromo, 9 espectaculares carreras. Pizarrones Corso para escuelas, industrias y hogar, pídalos al 696-4133, Pizarrones Corso. Sonia la única y Johnny Laboriel en Apache 14, San Ángel. Radios, televisores, consolas, por supuesto, en Comercial Requejo de Palma y Donceles. Invierta su dinero en Banca Credit, su contacto banca. Papillas económicas y de lujo, almacenes Alfara, Palma 30. 33 López 50, Honduras 33. Joyas de sabor Turín, chocolates Turín. Maestro mecánico Marcos Carrasco garantiza riguroso control de calidad en rectificación de motor. 591-1611, asesoría de inversiones de Banco Mexicano Somex. Por su fina calidad y deliciosa frescura, la cerveza es Corona. En XCQK, la única hora exacta del observatorio misma de Haste. Haste, un nuevo concepto del tiempo. Usaban un metalófono, especie de marimba con 4 teclas, y entre un anuncio y otro tocaban una o dos notas para separarlos y continuaban. Locutores de esa época fueron Raúl Molina, Julián Carreto, Eugenio Castro Nibón, Agustín Álvarez Briones, Rafael García, Pedro Arista, Eduardo Morales, Jacobo Zabludowski, Pedro Ferri Santa Cruz, Rodolfo Chaires, Raimundo Musiño Arroyo, Rafael Alfonso Cinta, Miguel Adams, José Jesús Fonseca, José Ignacio Illescas, Víctor Proal Cortés y Luis Ríos Castañeda. Para dar la hora, primero emplearon un reloj maestro de origen suizo, pero ya tenían un trato con el observatorio astronómico, aunque la XCQK era más exacta que el mismo observatorio, pues en aquel tiempo este tenía aparatos muy antiguos. También se hizo un tratado con la estación horaria de los Estados Unidos, que daba la hora a cada minuto con una señal acústica, aunque sin anuncio en fonía. Después ya les enviaba por línea telefónica una señal a cada minuto del Observatorio Astronómico Nacional de México, lo cual hacía sonar un timbre en la cabina y era el momento en que se daba la hora. Está sintonizando XCQK 1350, la hora exacta. La única estación que transmite música que te envuelve en el tiempo las 24 horas del día. Desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Con 5.000 watts de potencia en los 1.350 kHz de amplitud modulada. Emisora integrante del grupo INER. Escoge y escucha. 604-8630. En 1943 son inauguradas las transmisiones en la onda corta con la sigla XTT, que empleaba la frecuencia de 9.555 kilociclos en la banda de 31 metros. Esa señal también era empleada como servicio de orientación a la navegación marítima y aérea. En 1945, Ferreiro vende la emisora a Guillermo Morales Blumkrum, y en esa misma época ingresa como locutor Luis Ríos Castañeda, quien hasta ese momento había trabajado en emisoras como la XFO y la XEUZ, Radio Cadena Nacional, la voz oficial del PRM, que luego se convertiría en el PRI. Se hicieron durante los años 40 varios experimentos. Durante un tiempo se puso fondo musical a la voz del locutor en turno, en otra ocasión se compró una caja de música que tenía varias melodías y se le daba cuerda para que sonara todo el tiempo, pero en definitiva se prefirió no emitir música para que se escuchara más claramente los anuncios. En el anuario de radio de 1957 se señala que el 1 de febrero de 1943 fue la fecha de su fundación. Otra versión dice que fue en julio de 1943, cuando realmente se convirtió en la XQK como la emisora de la hora exacta desde México minuto a minuto. Lo que sí creemos es que en ese 1943 la XQK comenzó a emitir con un kilovatio y también que se haya establecido la XTT en la onda corta en los 9.555 kilociclos con 500 vatios de potencia. Cuca, la hora exacta, primer modelo de comunicación social en radio. Tu precaución no sale sobrando. Antes de retirarte a descansar, revisa las llaves del gas. Si hay fugas en las instalaciones, reporta las 277-0422. La seguridad empieza en casa. Rescate terrestre y aéreo del Distrito Federal. Teléfono 588-4029. Proteger al ciudadano es la principal función de la autoridad. Para tu seguridad en carretera, recurre al cuerpo de vigilancia en los caminos. 684-2142. Quien duda de todo, se niega. Asimismo, el agua que se tira es la sed de muchos. Reporta las fugas de agua. Actualizar la ley es mejorar la justicia. Información nocturna a cada hora en el minuto 54 de la hora exacta. Radio Periódico. Radio. Urgencias XQK de 22 a 24 horas. Una nueva forma de servir a los habitantes del Distrito Federal. Farmacias en turno. Farmacia Las Torres. Servicio 24 horas. Boulevard Ávila Camacho 1280 562 5700. Farmacia Guerrero. Servicio 24 horas. Mina 57B5 46 43 32. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Ya para 1944 no había niños cantores para dar la hora y el locutor, al terminar los anuncios de un minuto, decía más o menos lo siguiente: cuando suene el timbre, serán las 17 horas con 45 minutos. Luego de sonar el timbre, el mismo locutor anunciaba que ya eran las 5 de la tarde con 45 minutos, hora haste. Como se ve, se usaban ambos sistemas, el de las 12 y el de las 24 horas, diciendo una vez las 17 horas y la siguiente las 5 de la tarde o viceversa. Por muchos años, los relojes haste patrocinaban la hora que se anunciaba a cada minuto. A finales de 1949, Radio 1000 cambió su programación, en ese entonces de música moderna norteamericana y transmisiones desde exteriores de corridas de toros y deportes, a únicamente noticias, entrevistas, reportajes, deportes, anuncios de la hora exacta, pero que no se decía minuto a minuto, ni era tomada del Observatorio de México. La experiencia solo duró 3 meses y Radio 1000 volvió a transmitir música más variada, pues contaba con la mejor discoteca de México, y la XCQK siguió siendo la líder de la hora exacta. En 1955 se la traslada a sus nuevos estudios en la calle Dolores número 10. Se vendía a razón de 20 centavos cada anuncio y se transmitían unos 17.000 al día. Algunos clientes tenían 300 anuncios por día y siempre había anunciantes en espera de tiempo para dar a conocer productos o servicios. La emisora pagaba 6.000 pesos mensuales al Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya. El 1 de mayo de 1956, el ingeniero Felipe Gómez Bermúdez implementó un nuevo sistema. Comenzaron a difundirse los 55 segundos de comerciales grabados en discos de acetato de celulosa con alma de aluminio, los cuales eran muy utilizados para los comerciales en todas las emisoras de esa época. En 1963 se inventó y patentó el sistema para que la emisora funcionara automáticamente, para lo cual se empleaban las famosas cartucheras tan populares en todas las emisoras. Ya para 1962, los estudios de la XCQK estaban en la calle Tíber número